Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis, y para quienes no sepáis, estáis aquí en un nuevo programa del Choco, en la 100.8 Berriozar y Ratia, que ya decíamos, y dispuestas a ofreceros todo lo que tenemos por aquí, que lo hemos preparado con mucha ilusión, así que yo espero que, pues a todas las personas que estéis por ahí en alguna parte de este mundo escuchando, pues también os apetezca seguirnos a lo largo de los próximos 60 minutos. Y como todas las semanas haremos un repaso de la actualidad en la sección de tú, del Choco Social. Vamos a hacer esta semana, vamos a pensar en estos mensajes que a veces nos vienen de las canciones y concretamente de una de ellas. Vamos a escucharla y después vamos a hacer un poco de reflexión al respecto, porque esta es una de tantas que estamos por ahí a veces, de vez en cuando, escuchando, que nos gustan mucho, pero ¿y qué nos dicen las canciones? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Qué trasfondo es el que podemos llegar a escuchar? Pues analizaremos así brevemente un poquillo de esa canción y abriremos la puerta a que todas vosotras y todos vosotros pues lo podáis hacer con otras canciones. En la sección de El Choco de la Sexualidad, esta semana lo vamos a dedicar al Kama Sutra, pero concretamente al lesbiano. Así que, mujeres lesbianas, aquí tenemos una serie de posturas que os van a descubrir lo que es el mundo de vuestra sexualidad, que puede que muchas de ellas ya la sepáis, pero bueno, vamos a intentar proponer alguna innovación y si, oye, podéis disfrutarlas, pues mejor que mejor. En la sección de El Choco del Recuerdo, esta semana pensando en qué recordar, a quién recordar, ni más ni menos vamos a recordar que esos tiempos maravillosos vividos acompañadas y acompañados de Barrio Sésamo, esos personajes que nos han hecho grandes tardes, estar ahí, disfrutar. Así que esta semana recordamos a Barrio Sésamo, alguna que otra temporadilla. En la sección de Tu Choco esta semana vamos a ofreceros diferentes películas que están en la cartelera ahora mismo de los cines y también alguna que otra que no está en la cartelera, pero yo creo que merece la pena ir a verla, sacarla, bajarla, descargarla, alquilarla, porque es una peli muy chula y yo creo que pues de vez en cuando tenemos que hacer un poco de reflexión al respecto y pensar qué es de nuestra vida, qué podemos hacer, nos podemos ir, nos podemos quedar, valoremos todo ello. Y en la sección de Choco del Bienestar, alguna serie de elementos interesantes para tener una buena salud, tanto por fuera como por dentro. Si estás en las redes sociales, ya sabes, Facebook, síguenos allá, El Choco Berriozar y Ratia. Si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en la siguiente dirección, elchocoberriozarratia@hotmail.es. Todo lo que necesitéis, todo lo que se os ocurra, aquellas reflexiones, aquellas críticas, aquellos comentarios, todo está abierto. Así que encantadas de la vida de recibir cualquiera de vuestras propuestas, sugerencias. Todo ello será aquí valorado en El Choco. Y yo creo que poco más que preparadas y preparados, que tenemos por delante ya 55 minutos, que ya pasan 5 minutos de las 8 y media, así que dispuestas aquí a darle caña. Así que comenzamos. Death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. La Semana Santa se salda con más de 3.600 denuncias por exceso de velocidad. Durante las operaciones de salida y retorno, la Policía Foral atendió también 8 accidentes de tráfico, saldados con un herido. Civite reivindica el espacio y la centralidad del PSN para marcar la pauta tras las elecciones. La dirigente socialista aboga por un gobierno plural y progresista que permita acordar con solvencia los restos de Navarra. Toni Cantó dejará su escaño y no será candidato a la Generalitat de UPyD. Anuncia que entrega su acta tras mostrar un desacuerdo con la dirección del partido encabezado por Rosa Díez. EH Bildu pide acabar con el clientelismo y amiguismo de UPN en la sanidad. Critica la nefasta gestión de regionalistas basada en criterios economicistas y la soberbia. La Fiscalía de Lleida pide 1 año y 3 meses de cárcel para un rapero leridano, Pau Ribadulla, Pablo Asey, por amenazas de muerte al alcalde de Lleida, Ángel Ros, en una canción difundida en las redes sociales. Y finalizamos comenzando que 7 de cada 10 personas trabajadoras están satisfechas con sus condiciones, poco satisfechas con sus condiciones laborales. El 68% se encuentra, satisfechas con la situación laboral, según un estudio ejercitado por Randstad del primer trimestre del año. Seguimos, 100.8 Berriozar y Ratia. Estás escuchando El Choco, un auténtico placer teneros por ahí, por alguna parte de las ondas de este querido nuestro mundo, que a veces nos da algún que otro disgusto, pero tenemos la capacidad para sobrellevarlo como podamos, y si no, pues nos la trabajamos y la buscamos. Y continuamos aquí en El Choco Social, y esta semana ya adelantábamos en el inicio del programa que queremos dedicar unos minutos para hablar sobre las canciones. Concretamente hemos seleccionado una de las tantas miles que existen en este nuestro mundo musical y que muchas veces pues las cantamos así como muy a la ligera, ¿no? Como nos vienen, ¡ay, qué bonita la canción! ¡Ay, qué tal! ¡Mira qué dice! ¡Tal! Y a veces yo creo, bueno, a mí me suele pasar, que ni tan siquiera me paro a pensar en la letra, y en algún momento, cuando ya pienso en la letra, digo, jolín, ¿qué estoy cantando, no? Jolín, ¿todo esto dice aquí? ¿O qué puro sentimiento? ¿O qué tonterías? O bueno, depende de lo que escuchemos y de cada momento y de cada circunstancia. Y es que las canciones están ahí, las vivimos, a la gente que nos gusta la música pues las tenemos bastante presentes, y hay que tener cuidado a veces, cuidado más que cuidado, darnos cuenta de lo que estamos escuchando, lo que decimos, porque hay muchos temas que tienen un trasfondo, y además hay un gran tema que ya nos dedicamos a hacer una pincelada con los compañeros de Caixa Berriozar cuando hicimos la entrevista sobre el amor, y era sobre el tema de la música, las canciones, todo ese contenido que tiene la parte del amor, que es a lo que más se canta, yo creo, a la mayor parte de las al amor, ¿no? Al amor correspondido, al amor no correspondido, todas esas torturas que vivimos dentro, esos sufrimientos que se nos crean de sin ti no soy nada, yo estoy perdida, por ti todo lo daría, y vamos, si tú me dices ven, lo dejo todo, como me cantaban los Panchos. Y a veces, pues, hay que pararse, hay que detenerse, hay que pensar y hay que reflexionar sobre qué estoy escuchando, qué me están contando estas letras, qué mensajes me envían, que al final yo los inculco de alguna manera en mi propia vida, ¿no? Nos hemos educado de tal manera en muchas ocasiones que no nos hemos parado a pensar qué había ahí detrás. Por eso esta semana, sin más, como método, como un momento de reflexión, para invitaros a que hagáis ese esfuerzo de vez en cuando para entender qué canto, qué es lo que me dicen y qué mensajes hay, qué trasfondo, qué hay. Para muchas personas les puede parecer una auténtica tontería. ¡Ay, chica, qué exagerada con esto de las canciones! No hace falta darle tanta importancia, pues música es y punto. Pero yo me niego, porque digo, sí, música es y punto, pero ¿qué es esa música? ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué nos están diciendo? Así que esta semana vamos a dedicarnos a escuchar una de ellas, ni más ni menos que de la cantante Nena da Conte, y la canción se titula Pierde el tiempo. Es una canción bonita, ¿no? Bueno, si te gusta este estilo de música y demás, pero a veces hay que darle esa vuelta. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es aquí escuchar un poco a la Nena da Conte, Pierdo el tiempo, y después pues unas pinceladas de reflexión que yo espero que todas las personas que estéis por ahí le deis la vuelta, lo penséis, lo reflexionéis, y que bueno, pues si llegáis a alguna conclusión interesante, mejor que mejor. Así que vamos a escucharla y después pues continuamos un poco con este debate. Si pierdo tus besos, pierdo el tiempo sin ti. Y pierdo la razón si lo intento, yo me pierdo sin ti. Hoy te quise contar una historia, pero no es fácil si te vas. Te mentí porque no sabía por dónde empezar. Dejaré de ser para darlo todo. Inventaré un lugar para perderme por ti. Seré tu sueño rosa, tu lado azul, tu locura, tu ternura, tu campo abierto, tu celda, tu mar. Seré tu vida. Pues esta era la canción de la amiga Nena da Conte. Para algunas personas será muy interesante, para otras personas pues digamos que de alguna manera les ha parecido quizás un poco ñoña, para gusto los colores, y para eso se inventó la música. Que bien nos acompañe, qué buena falta que nos hace. Así que aquí tenemos, este es un ejemplo, un claro ejemplo de lo que son mil veces las canciones que escuchamos en nuestro día a día. Y de la nena Daconte, ¿qué podemos decir de esta canción? Pues bueno, vamos a hacer un poco de reflexión, porque aquí hay bastante tela. Por ejemplo, si cogemos alguno de los estribillos que nos cuenta ella, por ejemplo, pues el de pierdo el tiempo sin tus besos, pierdo el tiempo sin ti y pierdo la razón si lo intento, yo me pierdo sin ti. Y es que aquí tenemos el inicio muchas veces de conocer a las personas o de mantener las relaciones o de tener este amor romántico tan en muchas ocasiones que, bueno, pues que sí, que a veces es bonito y es normal y nos conocemos y nos queremos y nos amamos y nos dejamos muchas veces perder, pero es que a veces en ese partida, en ese punto se nos va bastante la olla, y es que priorizamos el tiempo que pasamos a veces con las personas a las que queremos o a las que deseamos, a las que estamos ahí iniciando, manteniendo algo. Si estamos con esa persona es lo mejor que nos pasa ese día, y si no estamos contamos los minutos para verla, por lo tanto perdemos el tiempo si no hay ese contacto, si no hay esos besos, si no hay llamadas, si no hay mensajes, si no hay nada. Miramos el teléfono en muchas ocasiones de una manera pues a la desesperación y a veces bastante cabreada si no se da, ¿no? La razón en toda esta parte que tenemos, siendo conscientes de pues que se nos ha ido, pues que estamos como muy pendientes de cara a dónde estará, cómo vive. Y eso es un claro ejemplo de este estribillo que no deja de ser una realidad que en muchas ocasiones se vive en los procesos del enamoramiento, ¿no? Que el enamoramiento pues es lo que es y es un estado como muy bonito, muy maravilloso, pero a veces se nos va la olla y eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo presente. Y esto pues mira, nos incita, ¿no? Esa parte de no soy, el tiempo no tiene ningún tipo de sentido si tú no lo pasas a mi lado. Pues sí, esto al final es a ver lo que pensamos y contamos los minutos porque ay, he quedado dentro de media hora, ya me falta menos y es como todo, pues, se nos va. Y también hay otra parte que dice que es importante darnos cuenta y reflexionar, la de dejaré de ser para darlo todo, inventaré un lugar para perderme por ti. Y es que es así, en muchas ocasiones dejamos de ser nosotras, dejáis de ser vosotros para darlo todo, y eso es lo que después reprochamos porque no hemos recibido ni una mínima parte de lo que dimos, pero nadie nos dijo que perderse y darlo todo fuese sano ni sensato. Y aunque las viejas historias románticas nos hayan intentado hacer creer que la pérdida es el resultado del amor, no es así en algunas ocasiones, o para nada debería de ser así. Si realmente nos perdemos y dejamos de ser lo que somos, ¿qué clase de sentido tiene una vida no vivida en consecuencia? Es decir, ¿qué clase de poder de decisión tendremos si todo gira en base a las necesidades ajenas? Y es que perderse y darlo todo tiene como consecuencias, en muchas ocasiones pues nos hartamos, nos deshumanizamos, perdemos un poco la esencia y sobre todo pues perdemos la cordura con nosotras mismas y con vosotros mismos, y dejamos de plantearnos pues a ver qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya nada vale si tú no estás conmigo? Si tú ya no estás, ¿y yo quién soy? ¿Ya no soy importante? ¿Ya debo de ser un eslabón perdido en este mundo? Pues no, es importante. Y así pues podríamos tener esta canción, pues la verdad es que es esa parte, ¿no? Tiene mucha, pues la letra tampoco dice mucho más allá que todo esto, ¿no? Pues seré tu sueño, tu lado azul, tu locura, tu ternura, seré yo un poco todo, ¿no? Lo que yo quiero ser para que pues podamos estar y vivir y demás. Y entonces es importante que nos respetemos pues todo lo que podamos, todo lo que nos interese, todo lo que esté en nuestra mano. Y también es importante pues que al final nos dediquemos a escuchar. Este es un claro ejemplo así rápido, que tampoco tenemos más tiempo, que podríamos dedicarnos un programa entero para hablar de estas canciones, porque también hay una que ha acompañado una parte de la juventud, que era, por ejemplo, Laura Pausini. Laura Pausini era una cantante, vamos, que se dedicaba a cantar historias de desamor, que si Marcos ha marchado para no volver, que si después se fue, y además en algunos momentos igual que hemos vivido ese desamor, que nos han dejado ahí pues como quizás tiradas, o hemos dejado tirados a alguien, o de repente las cosas no han cuajado y tenemos un poco como nuestro corazón ahí como medio roto, pues hay que nos hinchamos a escuchar estas canciones, que si se fue y ya no me contesta, ya no me llama, y entonces dices, es verdad, eso me ha pasado a mí. Pues esto es una parte de lo que son las canciones de nuestro día a día, que forman parte de, pues, de lo que es la vida, y que hay que intentar, más allá de lo que dicen, escuchar ese trasfondo, ¿no? Y también escuchar, pues, por ejemplo, esa canción que había de Amaral, que era "Sin ti no soy nada", ¿no? Es como "yo no soy importante, yo ya no tengo la fuerza, tú eres todo para mí", y un largo etcétera de mil canciones que existen, esa de Los Panchos, ¿no? "Si tú me dices ven, yo lo dejo todo". Y es que lo peor de todo es que muchas veces es la manera en la que vivimos, aprendemos, porque al final esto es un aprendizaje de muchos factores de la vida, y las canciones que nos acompañan es una parte de ellos. Entonces hay que intentar reflexionar, a mí me parece que es interesante, pues, hacer un poco de reflexión de ese contenido que se transmiten, de esa parte, de esa parcela que cubren, que al final siguen reforzando las ideas que se nos han creado en nuestro imaginario, en nuestro propio imaginario individual, que al final no deja de ser el social, lo establecido, ese ideal de amor hegemónico que forma parte de nuestra sociedad, y que hay que revisar un poco, o al menos, pues bueno, tenerlo presente, que luego cada uno lo vivimos como podemos, pero tenerlo presente, que forma parte de la vida y que hay mucho trasfondo. Así que ahora, animarse, todas las canciones ahí, analizar, a ver qué nos dicen, qué nos cuentan. Y no os quiero ni contar las de reggaetón y toda esta parte de electrolatino de a día de hoy, que vamos, tienen unas letras que es para caerse de espanto. O sea, que tienen ahí como un trasfondo que dices, pero ¿será posible que sí? No sé, mi gatito y mis cosas, que dices, bueno, pues que sí, que muy bonito, pero que al final es una parte también educativa y que hay que tener cuidado, hay que revisar, hay que reflexionar sobre ello, y por lo menos pues que la reflexión esté hecha y luego ya cada cual que decida cómo vive, cómo deja de vivir, cómo puede vivir, cómo le gustaría, y todo ese largo etcétera que tenemos por ahí en nuestra vida. Así que esto toda esta semana, esta pequeña reflexión de La Nena da Conte, que a mí me gusta, La Nena da Conte, pero bueno, había que hacer un poco mención a esta canción, que es un poco pues lo que es, ¿no? Tanta pérdida, me pierdo, yo no soy nada, pues yo soy todo, así que si no eres tú nada, pues qué va a pasar en esta vida, que no eres más que tú y tú te vas a acompañar el resto de la vida. Así que reflexionen, analicen y todo lo que quieran, pues ya sabéis, Facebook, correo electrónico, estamos abiertas a que nos podáis contar todo aquello que necesitéis, o si os parece que esto es una grandísima idea, si lo habéis pensado, si no lo habéis pensado, si en algún momento de vuestra vida, pues yo qué sé, lo que os dé la gana. Aquí, encantadas de la vida. La semana que viene con más en la sección de Choco Social, más reflexiones, más análisis para intentar cuestionarnos qué pasa con nuestro mundo, con nuestra manera de estar, de ser, de vivir y de todo eso. Así que la semana que viene, más. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Bueno, y ya son casi 25 minutitos los que pasan de las 8 y media de la noche. Nos vamos acercando ya a la mitad de nuestro programa. Y en este caso lo hacemos con la sección del Choco de la Sexualidad. Esta semana ya adelantábamos que vamos a dedicarnos a hablar de diferentes posiciones, pero dedicadas a las mujeres. Porque muchas veces cuando hablamos del Kama Sutra lo hablamos y parece que es como mujer-hombre. Pues no, que hay más variables en el mundo este de la sexualidad. Y por lo tanto, hoy pues vamos a hablar sobre otro tipo de posturillas que también están ahí y que, bueno, pues que también forman parte, ¿no?, de la vida de la sexualidad de muchas de nuestras queridas mujeres que están por ahí compartiendo y que disfrutando muchísimo. Así que hay que también ampliar horizontes. Y además lo dedico a una que no sé si me estará por ahí escuchando, yo creo que en directo no, igual lo hará luego en diferido, así que esto va por ti, querida amiga. Y es que el mundo lésbico también se pueden encontrar diferentes formas de conseguir el placer, y vamos a ver algunas, bueno, vamos a escuchar algunas de ellas, pues que, bueno, yo desde aquí os voy a decir cómo se llaman y más o menos las posiciones, y luego ya cada cual, si está más que interesada, clink, clink, clink, clink, a buscar un poco ahí en internet, que ya veréis la postura, y nada, a gozar y a disfrutar. La primera de ellas, postura, la mano mágica. es la postura, la postura de la imagen, la mano mágica. Una de las chicas debe tumbarse sobre la otra, que debe estar boca arriba y con sus piernas abiertas. O sea, fácil. Las dos tumbadas, la una sobre la otra, las piernas abiertas. Y en este caso será la chica de encima la que pase a la acción introduciendo sus dedos en la vagina de su chica y teniendo la otra mano libre para estimular sus ingles o directamente lo que sería el ano. Y aquí, pues bueno, nos dicen que el orgasmo está asegurado, así que mujeres del mundo que lo hayáis probado, pues ya nos lo contaréis, a ver si el orgasmo está asegurado o no. Así que la primera, fácil y sencilla, la mano mágica. La segunda de ellas, la cuchara. Las dos amantes deben tumbarse de lado como cucharas. De esta forma pueden acariciarse los genitales o penetrarse con sus dedos. Esta posición es menos cómoda para la que se encuentra delante, pero igualmente es muy placentera. Así que también, fácil la cuchara de llevarla delante. Las dos ahí de una manera como pim pam y ala. También es pues fácil y sencillo. Y la siguiente que me gusta a mí mucho y que si aquí está escuchándome quien yo creo, vamos que si hemos hablado de esto, la tijera. Y es que la tijera permite un contacto máximo entre los genitales de ambas. Las dos chicas se apoyan en las manos y en los codos. Así que la tijereta que tanto se habla. Y además aquí no nos conformamos con simplemente la tijera tradicional, sino que tenemos más tijeras. En este caso, la tijera de terciopelo. Y es que se trata de una variante de las tijeras donde la chica que está debajo, tumbada boca arriba, apoya una de las piernas para mantener el equilibrio y marcar el ritmo. Yo entiendo que aquí contado, pues la verdad es que igual no tenemos ni idea de cómo ponernos a hacer la tijereta esta, la tijereta de terciopelo, ni más ni menos. Pero fácil, fácil, fácil. O sea, eso, lo que os comentábamos, que la otra, pues al final lo que es un roce entre lo que son los propios genitales, y esta también es esa parte del roce, pero la de abajo, pues eso, se tumba boca arriba y apoya una de las piernas para mantener el equilibrio y marcar el ritmo. Así que yo creo que todas las interesadas, ya sabéis, a buscar un poco la foto y a darle caña. Y después también tenemos por aquí otra de ellas que se llama el 69 absoluto, ni más ni menos que el absoluto. Y es que en esta postura del 69 no solo las chicas pueden jugar con sus lenguas sobre el clítoris de la pareja, sino que también está permitido que introduzcan los dedos en el ano directamente de la otra. Y es que es un placer por todos los lados, un placer completo. Al final es como una absorción ahí de todo lo que son, toda la parte que nos puede dar un poco de gusto, así que ya sabéis, 69 absoluto, completo, ahí entero. Y también tenemos para finalizar la última de las posturas que hemos buscado, que sería la postura todoterreno. Y en esta postura, a la chica que está de pie, se le puede estimular de muchas maneras. Por ejemplo, mediante el cunilingus, las caricias con los dedos en el clítoris o en el ano. Y es que la chica que esté abajo debe ser una auténtica todoterreno. Así que también, si estáis interesadas, pues buscarlo, porque claro, esto es verlo también, desde aquí no podemos mostraroslo porque aquí estamos hablando, estamos en la radio, es lo que hay, pero yo os animo a todas que a lo busquéis porque yo las he visto y bastante interesantes, así que nada, a disfrutar, a innovar y a seguir adelante con la vida sexual. Y esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. La semana que viene, pues aquí volveremos con más historias, con más posturas, con más recomendaciones, con más palabras, con más todo, que ya sabéis que aquí lo que intentamos es ampliar la información sobre este mundo, la sexualidad, y que al final, pues bueno, podamos tener un poco más de margen también para reflexionar sobre todo lo que supone el mundo sexual, que no todo a veces es maravilloso y fuegos artificiales, sino que a veces también existen algunas series de bloqueos que pueden dificultar una excitación o también una marcha de manera satisfactoria del mundo sexual. Y en otras ocasiones pues hay muchas novedades, muchas innovaciones que están por ahí, que las puedes usar, que las puedes, al final cada cual que elija, porque lo más importante es tener esa libertad y sobre todo pues intentar buscar algo muy importante, que es el placer. Y como siempre decimos, que el placer puede ser o bien compartido o el placer individual, que cada persona decida cómo quiere disfrutarlo, si quiere de ambas, si quiere de una, si quiere de lo que sea o de lo que en el momento pueda. Así que la semana que viene aquí volvemos con más temas para seguir innovando y para seguir descubriendo en este nuestro mundo de la sexualidad. On the catwalk, yeah, on the catwalk, on... on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Y aquí continuamos, en este caso lo hacemos con el choco del recuerdo y queríamos recordar... ¡Uy, que se nos escapa por ahí la música, que no queremos que se nos escape! Estas son las pequeñas cosas del directo, que a veces falla, pero no pasa nada. Al final hacemos lo que podemos y yo creo que no sale mal, así que así son las cosas. Pues lo que decíamos, esta semana repasamos ni más ni menos que a Barrio Sésamo, grandes momentos que hemos pasado con esa serie. Vamos, yo la verdad es que a mí me gustaba mucho, me imagino que a mí a la gran parte de los niños y de las niñas, pienso yo. Y es que vamos a hablar concretamente de la temporada segunda, tercera y cuarta, que sería del 83 al 88, donde estaba protagonizado principalmente Spinete, porque anteriormente la época fue de Caponata. Sin embargo, quedaban al margen la participación de niños y niñas por carta y las preguntas las hacían directamente Spinete, que representaba a los diferentes niños y a las diferentes niñas. Spinete era quien descubría el mundo y los chiquis pues descubrían también un mundo a través de sus propios ojos. Las acusaciones eran mucho más elaboradas y de mayor duración. Había un guión muy ingenioso sobre temas determinados y actores suficientes y actrices que apoyaban la historia. Una vez se hablaba sobre las cosquillas, el cuerpo humano, la risa, los juegos, la imaginación o sobre cualquier otro tema tan sencillo que se pudieran pues tener un poco de interés para las personas, pues los diferentes niños y las niñas que estaban viendo. Es cierto que el programa resultó un gran éxito, contó con numerosos episodios de años de emisión, pues La Bicicleta, Vamos a Jugar, Dieta Sana, El Invento de Don Ping-Pong, El Cubo, La Fiesta de la Piñata, y así podríamos seguir en un montón de lo que sería pues de los diferentes... De los diferentes episodios que formaron parte de estas temporadas. Personajes, pues teníamos a Spinete, que está protagonizado por Chelo Vivares, que era un erizo infantil de color rosa, alrededor de 1,80 m de altura. También teníamos a Don Ping-Pong, que era un aventurero, que según explica, había viajado por todo el mundo y era el mejor amigo de Spinete. También teníamos al gran Chema, el panadero, que allá estaba siempre bailando, y también teníamos a Julián, el del kiosco, que era el único personaje que también estaba en la etapa de Caponata y que volvió a aparecer a la segunda temporada del programa. Estaba Ana, que era una estudiante que ayudaba a Spinete en todo lo que podía. Ana, yo me acuerdo una vez cuando era pequeña que en uno de los... no me acuerdo qué episodio sería, pero me acuerdo que apareció disfrazada de bruja verde y yo siempre tendré ese recuerdo de lo que lloré. Me daba absoluto miedo, ya veis el miedo que te puede dar una bruja en Barrio Sésamo, pero vamos, yo era, vamos, allá estaba, uff, muerta de miedo. Pues también teníamos a la gran, a la que era la niña pequeña, que era Ruth, que también era amiga de Spinete. Y también teníamos por ahí a también el hermano de Ruth, que acompañaba a Spinete en los diferentes juegos. Y era muy divertido esa serie. Yo me lo pasé, yo creo que muy bien, recuerdo. Sí, yo creo que eran grandes momentos esos que disfrutabas allá. Ahora la vería igual, pues no sé, pero en aquella época no, pues qué más queríamos. Y además también había otros personajes pues que estaban por ahí, pues estaba Super Coco, también estaba el del piano, ¿no? El que hacía como piano y que decía no me sale la canción y que así como que ¡clam!, que daba las teclas. Y también había pues por ahí grandes, grandes momentos en Barrio Sésamo. Yo creo que también estaba la parte de Espira Gorgorita, que salía por ahí. Fueron unos grandes momentos los que se vivió. Y después de Barrio Sésamo, de esa temporada que se acabó en el 88, pues del 88 al 91 pues llegaron Los Mundos de Yupi, que era pues de alguna manera estaba destinado a sustituir y actualizar la serie infantil de Spinete. Ese erizo de color rosa fue sustituido por un muñeco procedente del espacio, de alrededor de 1,80 m, de cuerpo peludo anaranjado y con plumitas en la cabeza y con cara infantil. Pero yo creo que Los Mundos de Yupi no fueron tan importantes, ¿no? Yo recuerdo que sí que algo veías, pero tampoco, no. Como Barrio Sésamo, nada. Así que grandes momentos que hemos vivido allá con todos, cómo bailaban y cómo cantaban y lo bien que se lo pasaban. Y allá estaban con el kiosco de las chuches de Julián y bueno, pues yo creo que alegraron nuestras infancias, así que Este ha sido el recuerdo que yo quería, que me acordé y que yo creo que al final, pues qué mejor vamos a hacer aquí que despedirnos con esta gran sintonía que ha armonizado nuestras tardes por Barrio Sésamo, por esos momentos vividos. Así que, grandes, grandes momentos. De Barrio Sésamo, grandes, grandes aventuras vividas, que estoy muy emocionada, que me voy a tener que ir a casa a ver un capítulo con tanto Barrio Sésamo por aquí, tanto Barrio Sésamo por allá. Pues oye, nunca se sabe lo que se puede hacer cuando una llega a casa. Pues aquí seguimos con la sección de Tu Choco y en este caso lo vamos a hacer con una serie de pelis que hemos visto por ahí, que hemos descubierto del cine, que están en cartelera y que yo creo que tienen buena pinta. Así que ya sabéis que de vez en cuando vemos algo que os puede interesar, pues os lo trasladamos y ya vosotros y vosotras decidís lo que queréis hacer con vuestro tiempo, pero estas son sugerencias. La primera de ellas, versión original, Puro Vicio, y es ni más ni menos una película de 148 minutos de duración americana, y dice que cuando la exnovia del detective privado Doc Sportello reaparece de pronto una historia sobre actual novio, un promotor inmobiliario multimillonario del que acaba de enamorarse, y una trama por la esposa del novio de ella es secuestrado y arrojado a un cubo de basura solitario. No resulta muy fácil de creer esta historia. Corre los últimos coletazos de los años 60 del siglo pasado y de la psicodelia está al orden del día, pero Doc sabe que el amor es otra de las palabras de moda, como viaje o súper, de la que se abusa, con la diferencia de que esta última suele acarrear problemas. Así que yo creo que puede ser una película interesante, que está por ahí por los cines, está en concreto en el cine en los Yamaguchi, así que todas las personas que queráis dedicaros a ir, pues si hace algún día de estos alguna ofertilla, pues ya sabéis que podéis hacerlo en el cine y disfrutar de todo ello. Otra de las pelis que tenemos por aquí es el divorcio de Vivian Amsalem. Y dice, es una película de 115 minutos de duración y nos dice que Vivian se separó hace años de Elisa, su marido, y ahora quiere un divorcio legal para no convertirse en una marginada social. En Israel, el divorcio solo es posible si el marido da su consentimiento. Sin embargo, Elisa no está dispuesto a aceptarlo. Vivian tendrá que luchar ante el tribunal rabínico para lograr lo que ella considera un derecho. Así se verá inmersa en un proceso de varios años en el que la tragedia competirá con lo absurdo y absolutamente todo se pondrá en tela de juicio. Así que yo creo que es una historia también interesante de tenerla en cuenta, que al final pues es algo que pasa, que aquí no pasa tan de manera, pero que las consecuencias a veces de los divorcios o los malos acuerdos vividos en esos procesos de pareja pues pueden dejar un poco que desear. Así que os animamos también a que la podáis ir al cine y podáis disfrutar de ella. Esta está en versión original y también está normal, traducida, así que ya cada cual que valore su nivel de idioma. Otra de las películas que destacamos es la de El año más violento, 125 minutos de duración y también de nacionalidad americana. El año más violento es un crudo drama criminal ambientado en Nueva York durante el invierno de 1981. Estadísticamente, el año más peligroso de la historia de la ciudad. Del aclamado escritor y director Margin Call cuenta la apasionante y desarrollada historia de Abel Morales, quien junto a su maquiavélica esposa, Ana, la intenta regentar un negocio honesto en la ciudad asolada por la corrupción y la decadencia. Pero por mucho que él intenta mantenerse firme en sus convicciones morales, todo lo que le rodea a su pequeño imperio y a su familia se irá desmoronando en una espiral de traición y violencia sin control hasta desembocar en una carrera por la propia supervivencia. Así que yo creo que también pinta bastante interesante y es otra de las películas que podéis llegar a valorar si os apetece ir al cine. Y la siguiente película de la que os voy a hablar es una película que ahora mismo no estará en cartelera, pero que la podéis bien descargar desde internet o sacar desde algún videoclub, que es la de Come, Reza, Ama, una película del 2010, 146 minutos de duración, también americana y protagonizada por Julia Roberts. Es una película muy interesante y es que nos cuenta que tras varios fracasos sentimentales, una mujer decide encontrarse a sí misma a través de un viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Julia Roberts tenía todo lo que una mujer podía soñar, un marido, una casa y una brillante carrera, pero se encontraba perdida, confusa, insatisfecha, una vez divorciada y tras un periodo de reflexión decide abandonar su acomodada vida y lo arriesga todo emprendiendo un viaje alrededor del mundo. La historia se basa en un bestseller de Elizabeth Gilbert, así que yo creo que merece la pena. Alguna de las frases que hemos rescatado de esta película son las siguientes, y es que dice: lo más doloroso en la vida es perderse a ti mismo, es el proceso de valorar demasiado a alguien. Y también otra de las frases que rescatamos es: ¿sabes cuál es tu problema? Te acostumbraste a soñar solo, a hacerse el frío, apático, y cuando notas que de repente alguien más aparece en tus planes, te asustas y niegas que le quieres. Así que estas son parte de las frases que desde la película que promete y que es muy interesante, una gran película, la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo creo que en algunos momentos viene bien tenerla presente y sobre todo pues para intentar también cuando se viaja de la manera que cada cual decida, bien sola o a veces cuando vas acompañada de alguna otra persona, pues llegar a descubrir una gran variedad de mundos y también en algunos momentos es necesario ampliar horizontes para aclarar tus ideas, para saber qué quieres, para saber quién eres y para poder demostrarte a ti misma de que eso es posible. Por lo tanto, esta es una peli muy interesante en toda esa parte, es una película muy bonita y yo desde aquí pues os animo a que todas aquellas personas que no la hayáis visto pues la podáis rescatar y dedicar unos minutos a ver, y para todas aquellas personas que la hayáis visto pues bueno, me podéis dar vuestra opinión. Y si no, pues también volver a verla porque es chula. Yo llevo tiempo sin verla, así que yo creo que me va a tocar estos días. Estoy con ganas de volver a rescatarla por ahí, así que yo creo que me dedicaré unos minutos a tenerla presente en mi vida. Pues esta ha sido toda esta semana en el choco de la sección de Tu Choco. Ya sabéis que para lo que queráis, si queréis veniros por aquí algún día, si queréis pasar por los estudios de Berriozar y Ratia, no tenéis más que contactar con el programa por medio de internet, por medio de lo que sería el Facebook o sino también por medio de correo electrónico. Ya sabéis que todo lo que necesitéis, si queréis venir a contarnos una experiencia, un proyecto, todo lo que consideréis más adecuado, pues desde aquí estaremos más que encantadas de teneros. Así que ya sabéis, a contactar con el programa la semana que viene. Aquí volvemos con más temas para seguir adelante y para seguir pues ofreciendo pues novedades, cosas que hacer, cosas que escuchar, cosas que entender, todo aquello que se nos ponga delante. Así que la semana que viene, más. In my mind, voices tell me something, something that only I can understand. Y aquí continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia, En este caso, 9 y 19 minutos. Entramos en la sección más relajada del programa, en este caso la sección del bienestar, y vamos a dar algunas ideas pues para intentar estar saludables tanto por dentro como por fuera. Y es que mente, cuerpo, emociones, estas tres cosas están conectadas, especialmente en el tema de salud. Todo tu ser debe estar conectado en bienestar para que intentemos estar un 100% saludable o menos por ciento saludable, pero de una manera bastante en condiciones para vivir una vida como se debe. En ese sentido, digamos que de alguna manera es que nos sentimos una pieza sumamente clave. Es importante no solo verse bien o no tener enfermedades, sino también en los pensamientos vayan en la misma línea, pues si no, todo se verá afectado y será un peso más que tendrás con el que se tiene que lidiar. Por ello, hay algunas maneras, que ya muchas veces hablamos de ellas en este programa, pero también queremos un poco trasladar para intentar vivir esa parte de bienestar y conectar toda esa parte de lo que sería cuerpo, emociones y mente, porque al fin y al cabo no dejan de repercutirnos, y cuando hay alguna que se bloquea, pues muchas veces todo deriva en un cansancio o en algún tipo de enfermedad que no nos permite estar bien. Y es que, por ejemplo, una idea es que no nos dejemos de impresionar. Hay pequeñas acciones que pueden cambiar todo el día o también incluso todas las semanas. Investigaciones demuestran que al tener la capacidad de asombrarse con grandes cosas o pequeños detalles, ayuda a la salud mental y física. Puede ser, por ejemplo, disfrutar de un bello paisaje, un atardecer, o participar en diferentes tipos de actividades, o sorprenderte pues con alguna de las cuestiones que hayas aprendido en el día. Todo ello te ayuda a sentirte más alegre y con más vitalidad, lo que reduce el riesgo de enfermedades autoinmunes. El disfrutar de experiencias que impacten, por más simple que sean, no dejar de presionarte ni ser indiferente a lo que nos rodea. Incluso puede ser pues alegrarnos de escuchar una canción que genera una conexión con algo más fuerte y grande en nuestra propia persona. Por lo tanto, es interesante tener esa parte ahí presente, el valorar a veces las pequeñas situaciones o las pequeñas acciones que pasan en el día, porque tenemos muchas veces la sensación de que nuestra vida se convierte en una rutina en la cual nada se valora, ningún momento, ningún gesto, como que esas acciones no se tienen en cuenta, y a veces nos quedamos solamente con aquello que nos carga, con aquello que nos endurece. Hay que sacar fuerzas e intentar disfrutar de todo lo que se nos permita dentro de cada uno de los momentos, porque al fin y al cabo eso es lo que forma parte más allá de tu vida, de tu día a día, y es aquellos momentos o aquellas acciones que hay que darles importancia para poder seguir adelante y sobre todo poder seguir desarrollándonos. Y también es muy importante ser personas empáticas, tanto con la propia persona como con el resto de personas. Y es que, de alguna manera, tener amabilidad y preocuparse por las personas que nos rodean hace que nos sentamos más conectadas con el mundo, y mentalmente también bastante te da a veces bienestar. Eso involucra pensamientos positivos, lo que afectan al cuerpo directamente, afectan al sistema nervioso, bajando los niveles de estrés, lo que ayuda a mantener mayor control y regulación de las propias emociones. Es una suma importancia consciente de nosotras mismas, ser también de una manera compasivas personalmente, involucra que nos preocupemos por nuestro cuerpo, por nuestra mente y por lo que nos pasa. También nos hará estar más atentas a pequeños cambios y también nos posibilitará estar dispuestas a tomar mejores decisiones para avanzar y para mejorar. De alguna manera es el tema de la gratitud personal. Yo creo que es muy importante, porque en muchos momentos no llegamos a tener un buen trato con nosotras mismas, con vosotros mismos. Somos muy autoexigentes en algunas ocasiones, o puede que nos estemos bloqueando mucho, o puede que estemos cediendo demasiado, o puede que estemos como anteponiendo a otras personas. Sí que es importante, yo creo, que tratar con ese respeto a todo el mundo, pero sobre todo también tratarte a ti con respeto. Y a veces en esos procesos de respetarte, pues pasas por momentos en los que las cosas han cambiado, ya nada era como fue y sientes que pues has empequeñecido de nuevo, pero no pasa absolutamente nada, es un recolocar, es un aprender, es un escuchar y es un valorar también lo que tienes y sobre todo es el tener pues esa amabilidad y sobre todo a veces también el descargarte de esa gente que no es, digamos, buena compañera de camino, que es tóxica, que no te hace más que generar malestar, porque en muchas ocasiones pues eso no produce bienestar. Por lo tanto, una actitud empática, simpática contigo y con el resto del mundo, pero sobre todo respetando tus decisiones. Y también es muy importante, es interesante practicar la gratitud y esto implica pues un estilo de vida, pues puedes darte una pausa cada día y pensar por las cosas a las que también las agradecemos. Digamos que de alguna manera trae beneficios en el sistema inmunológico, ya que sentirse bien se hace más fuerte y el organismo funciona mejor a la hora de proteger, que ya no estará tan débil, pues intentar como un poco hilado, ¿no? A esa parte de no dejar de impresionarte, agradecer esos pequeños detalles, tenerlos presente, tenerlos en cuenta, valorarlos, reforzarlos y sobre todo pues intentar pensar que la vida pues a veces con los pequeños signos, esas pequeñas, porque si no a veces es como entrar en la rutina y cuando entramos en la rutina nos cansamos, estamos cansadas de la rutina, pero cuando salimos de la rutina y tenemos muchas novedades nos cansamos de tanta novedad y queremos volver a lo anterior, por lo tanto no estamos a veces satisfechas con nada y hacer balance de esos pequeños momentos pues yo creo que pueden llegar a suponer mejorar y llegar a incrementar de alguna manera pues toda esa parte de emociones positivas que también están dentro y que a veces pues simplemente hay que tenerlas presentes, hay que contactar con ellas y hay que dejarlas pues que vayan fluyendo poco a poco, porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que nuestro bienestar es algo muy importante, que tenemos que tenerlo presente, que tenemos que cuidarnos, que también hay que respetarnos, tenemos que respetar nuestros diferentes estados emocionales. Cuando estamos enfadadas y queremos, cuando estamos tristes lo estamos, cuando estamos contentas es maravilloso y a veces tenemos miedo y a veces es un escuchar y sobre todo un recolocar y un aprender y darnos cuenta que los pequeños detalles a veces son grandes signos para poder ir descubriéndonos y para poder estar mejor mañana. La próxima semana volveremos con más temas para seguir analizando y para seguir creciendo en este nuestro viaje de crecimiento y de conocimiento personal. Bueno, y esta sintonía ya nos traslada a la final, al final del programa. 3 minutos que faltan para las 9:30 y ya nosotras os decimos que agur. La semana que viene volveremos aquí el próximo martes de 8:30 a 9:30, que ya ha pasado la Semana Santa, el tiempo vuela. Esto hace tiempo que no lo digo, pero es que el tiempo vuela ya Semana Santa. Ya vamos, ya la hemos pasado. Ahora parece que la primavera asoma, el tiempo mejora, a ver si ya también empezamos a coger un poco de tono, nos ponemos morenas y a disfrutar también de recargar energía con el sol. ¿Qué tal los días de Semana Santa? ¿Os habéis ido a algún sitio? ¿Os habéis quedado aquí? ¿Habéis disfrutado? Pues yo espero que cada cual haya estado donde haya podido estar y que haya vivido lo mejor posible. Y si no han sido grandes días, pues no pasa nada. Todo vendrá. Al fin y al cabo, la vida es un ciclo y unos días son mejores, otros peores. Y al final hay que saber manejarse en la adversidad. Así que la semana que viene, lo dicho, volveremos con más temas, con más música, con más análisis, con más reflexiones, con un poco más de todo para aquí, para seguir ofreciendo nuestra cita que tenemos pendiente con vosotras y con vosotros los martes de 8:30 a 9:30, la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Ya sabéis, programas en el Facebook en diferido, sino por medio de guskiplaza.net y sino las repeticiones del fin de semana. Y yo poco más que decir, que encantadísima de compartir estos 60 minutos con vosotras y con vosotros, que ya sabéis que una servidora que está aquí todas las semanas con vosotras, pues es Miren, y que la semana que viene viene, pues aquí tenemos una nueva cita, que por lo menos en la radio aquí todos los martes yo tengo una cita y eso lo tengo asegurado, así que encantadísima de la vida. Pues un musu muy grande y que disfruten muchísimo de estos días y la semana que viene más y mejor. Así que ongi pasa, agur. You have